Hola, bienvenidos a Torre 523, donde platicaremos de nuestras vidas, porque las noticias nunca nos hemos dado de qué platicar. Conmigo, aquí presentes, tenemos a Dana. Hola, ahora sí vine. Gracias, que viniste esta vez, la vez pasada nos hiciste falta. A Cóndor. Hola, yo siempre he estado aquí. Muchas gracias. Y nos falta nuestro sexólogo de cabecera, nuestro querido Cuitlangua, creo que tuvo una intervención sexual. Cortaron el pene y se lo metieron por el ano. Yo creo que a lo mejor tuvo que ir a atender a una chica necesitada de amor. No creo. Ya sabes cómo le gusta combinar mujeres y coches, entonces le fue a checar el aceite, yo creo. ¿Ah? Puede ser que sí, también con su bella daga, o negra daga, o cabezona daga, o una daga. O su sable indomable. Con sus dedos. ¿Y cómo te fue ese fin de semana, Daniel? A mí me fue bien. Un fin de semana largo, debería decir. ¿Sí? ¿Fin de semana largo? Bueno, para los que escuchan Torre 523, porque no grabamos el de la semana pasada. Sí, sí, sí. Nos dimos unas vacaciones, de hecho. Es que cuando ya uno está tan dedicado en sus programas y demás, tiene que salir a viajar para tener nuevas ideas. Sí, sí, claro, ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, entonces... Claro, desde luego. Entonces, ¿tu fin de semana, Ana, cómo estuvo? Estuvo bueno, estuvo tranquilón, a gustón. Creo que ya empieza mi fin de semana desde el jueves, entonces está cabrón. Ah, no, vale, pues empieza el fin de semana el jueves y lo terminas en... En miércoles. Ay, cabrón, no, entonces sí tienes un largo fin de semana. ¿A ti, Cóndor? Pues bien, escuela todavía un poco. ¿Un poco de escuela? Sí, a checar pedos, más que nada. ¿Materias? No, ya. ¿Exámenes? Pues pasé, sí, exámenes, pero ya, pasé limpiecito. ¿Libre soy? Sí, ahora vamos a hacer un muñeco. ¿Eh? ¡Hicimos un muñeco! Estaría bien, ¿eh? No, pues... Con la nieve que está cayendo ahorita. Sí, es que ya nos cambiamos, ¿eh? Ya estamos ahora en... Ya nos va mejor que nos vinimos a Suecia a grabar. Sí. Que con eso de que dicen que allá en San Luis Potosí está una onda de calor increíblemente grande. Sí, pinches vatos. Como que dicen que está medio raro el clima, ¿no? Llueve. Se lamparía. Hace calor. Neva. Es todo un desmadre aquí. Es que San Luis Potosí... Allá. Hay que quitarnos ese... Sí, ya no estamos en San Luis, ya crecimos. Perdón, me estoy aclimatando. Somos famosos. De hecho, Wherever Tomorrow nos la pela. De hecho, la otra vez estaba checando las estadísticas del podcast y nos escuchan en España y en Colombia. ¡Wow! Eso sí es... No, sí, se los juro. Bueno. Dicen que allá Torre 523 son unos grandes. Yo estaba checando ahí a un pequeño fanático que tengo que se llama Franco Escamilla. Ajá. Ya también nos quiere copiar la idea. Dijo que está tan cabrón que... Che vato. Que quiere hacer algo como nosotros. Que lo inspiramos. Que inspiramos a Franco a hacer podcast ahora en lugar de dedicarse. Sí, ya no. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué hace? ¿Stand-up? ¿No era cantante? No, es stand-up. No lo he visto, ¿eh? Sí, no. O sea, no es tan famoso. Me han dicho. Tú sabes. Chavillo. ¿Qué es eso del stand-up? La neta, no. ¿Es nada más para arte y ya o qué? Pues sí, ¿no? Es para arte con un micrófono en la mano y decir tanta pendejada se te ocurra. Sí, no, digo, no es como las personas que hacemos podcast que... ¿Serio? Sí, claro, cosas serias, que no le tiramos carro a gente exitosa, pero bueno, somos exitosos. Digo, más que nada no vemos hacia abajo, ¿eh? Ah, no, para nada, no, para arriba, todo arriba. Digo, yo de repente cuando camino, pero... Oye, Tato, tengo que decirte que la semana antepasada que grabamos nuestro especial de Halloween, nuestro especial de Halloween en junio... Sí. Oye, en mayo dejaste un historial de YouTube y cada vez que me metí había pinches fantasmas. ¿Neta te dio miedo eso? Duendes, no, salió un pinche troll y me asusté. ¿Neta? Aunque sí. Cabe mencionar que no me asusté tanto en la casa de Tato. O sea, no me fui porque me asusté. Digo, sí me jalaron el pinche mecate, pero... Bueno, es que aquí son dos cosas diferentes porque... el día que no viniste, que grabamos, empezamos a platicar de cosas de mello, de mucho mello. Sí, sí, los escuché. Ah, bueno. Ah, nos escuchas. Pedazos de caca. Nos escuchan. Es que nos escuchan tanta gente que no sabemos. Sí. Y Esa misma semana fue cuando a Danner en mi casa pues, le jalaron el cordón. Creo ah, sí, es cierto. Creo sí, que se lo había contado. Esa vez. Y fue algo muy, muy gracioso y chistoso. Sí, pero no me fui porque me asusté. Me fui porque ya todos se iban. Ajá, nomás eras porque tú y Cuello. Sí, me sacó cuello. De pedo. Nomás eran tú y Cuello, es que se iban, pero... Sí, dije, ¿para qué chingados? O Cuello, que jaló el mecate. ¿No? ¿No? No, no, no, sí, no. Alguien me lo jaló. Cuello estaba enfrente. Y por mecate me refiero a pene. Ah, no, ah, no creo. Eso fue después. Fue más sí, noche. Sí, sí. Sí, mucho pero noche. Por tu culpa no dormí esa noche, vi un troll, vi duendes. Pero y... eso no pasa nada, hombre. Pero están además, feos. Me da un vivo, un muerto. Eso lo vi en una película. El vivo sí te hace algo, ¿el muerto qué? Ah, ¿es donde lo vi? ¿En dónde? En Harry Potter. ¡En Harry Potter! Oigan, ¿cómo ven que ayer a nuestro queridísimo y amadísimo jugador del Olympiacos de Grecia lo secuestraron? Ex jugador de Olympiacos. ¿Ya no juegan en el Olympiacos? Todavía juega ahí. ¿No? Todavía juega. ¿Ya le van a rezar al Tigres, no? No. No, de hecho ya... ya de hecho jugaron. Venía de Grecia el güey. Ya debutó, ya... Sí, sí es jugador. Ajá, pero bueno, este sujeto, ¿qué le hicieron? Pues, fíjate que estaba en Grecia, vino de vacaciones, se fue de peda. ¿A una fiesta? Familiar, supuestamente. Y desapareció el güey. Así. No, cabe mencionar en que fue en Tamaulipas, güey. Bueno, es que Tamaulipas está muy, muy, muy cabrón. Espero que nadie lo escuche allá porque estamos en Suecia y no quiero que aquí traigan esa delincuencia. Fuerza, hermanos, fuerza. ¿Qué? Bueno, y algo que sí vi una imagen que me dijeron chairo, sí lo soy a veces, sí soy un poco chairo, es de que se pierde un futbolista y en 24 horas lo encuentran. Pero se pierden, se desaparecen solamente 43 personas, estudiantes, y hasta la fecha no dan ni vela de juicio de estos señores. Y mejor le dicen en programas de televisivos como de MBS Televisión, que dicen, ¿ya para qué los buscan? Si ya saben que están muertos. Dime esa mamada que les digan. Pues es que... ¿Sí vieron eso? Sí, pero... Tienes cierta razón, ya sí, yo también lo haría. Pues, güey, o sea, sí... Digo, obviamente sí los papás quieren encontrar... Pues el cuerpo de su hijo. Mínimo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Si no encuentran el cuerpo es porque está vivo. Pero, pues... No, sí, sí, que sigan buscándolos. Pinche gobierno debe decir qué pedo. Aunque como dijo la persona que la... Una persona de las que le mandaste la imagen, yo creo que se fue de peda, güey. ¿Alano Pulido? Sí. Ah, bueno, Puga, que sí nos escucha. Hola, Puga. Hola, vamos. Puga, te mando un saludo, también un saludo a nuestra querida redescucha Monina. Son sensuales los dos. Los queremos a los dos. Nuestros fans es números uno. Este, un saludo. Y pues, bueno, Alan Pulido se ha visto una pedota super macabra y no sé dónde ha quedado. Le sí, reportaron sí. como secuestrado. Y luego ya después apareció. Pero porque habían dicho de que habían tenido una llamada de secuestro, ¿no? Que se había... El hermano lo reportó. Pero aparte de que se había el fugado de los... Ah, eso se me hizo una reverenda mamada porque... Ahora resulta que forcejeó, le quitó la pistola y se fugó. ¿La tejió hermoso? Óyeme, no mames. O sea, como si fuera un reverendo superhéroe. Qué pinche Batman, ni Batman, ni nada, güey. Ni 43 chavos pueden hacer eso. No, Jimmy. O sea, es una reverenda mamada, pero... Y al rato va a sacar un libro, al rato va a sacar un audiolibro, al rato van a sacar una película de cómo Alan Pulido... De sobreviví. Ándale. Sobreviví al mal por Alan Pulido. Ah, hay un programa, ¿no? De esos en... Ya ves que hay un canal... sí, en el 43. De policía. Sobreviví al mal y eso. Pero... Sí, pero es como de viejas... Pero pues, ay, puede entrar. Chavas violadas. Ahora imagínense que le dé el síndrome de Estocolmo a este cabrón. Que se vaya de peda con sus secuestradores. Ya, que se enamore, así que se haga puto y se enamore de sus secuestradores. A lo mejor tuvo una secuestradora y se enamoró de ella. Pues no creo, ¿eh? Lo único que se me hace una mamada es que siempre después de que pasa algo, se empiezan a especular muchas cosas. Luego sacaron con que la novia que tiene ahorita es exnovia de un güey del cártel del Golfo. Entonces te quedas así como de no mames. Bueno, y... Si tienen reconocidos quién es de quién, ¿por qué no agarran a los cabrones en lugar de estar esperando? No, jamás. Pues, güey, regresaron los 43, ya sabían que el pinche alcalde de Iguala ya, y que su esposa eran narcos, entonces. Desgraciadamente están en México, entonces. Es lo malo, fíjate, de que nosotros los mexicanos decimos, es México, todo se vale. No. O sea, el propio mexicano y hasta el mismo gringo cuando viene dice, es que es México, aquí sí puedo hacer lo que yo quiera. Hablando de, vi un video bien culero, güey. ¿De qué? ¿Qué? De un pinche gringo burlándose de los inmigrantes mexicanos. Entonces, el güey está así en la camioneta y se va grabando. Entonces, ya ves cómo están los braceros. Sí. Que ahí están pidiendo trabajo y todo. Entonces, el gringo se baja y les dice, para esto antes de ese, espero que estos idiotas sepan hablar inglés porque si no, no nos vamos a poder comunicar ni nada. Uh-huh. Entonces, llega con ellos, güey, les dice, oye, pues, necesito un trabajo para arreglar y que me limpien una casa y este pedo. Entonces, sube en la camioneta. Lleva una camioneta pick-up y va en el trayecto y para esto va pasando por los pinches baches y todo. O sea, va manejando de la verga. Y el güey va bien cagado de risa. Entonces llega y los lleva a la oficina de inmigración, el hijo de puta, güey. Entonces bajan hechos la madre todos los mexicanos y se van. Y el otro güey bien cagado de risa. Ah, o sea, la verdad es que cabrón debían de cortarle los huevos. No, sí se pasó de verga. Sí da risa, pero sí se pasó de verga, la neta. No, güey, pero imagínate, tú estás en esa situación, güey. No sé, yo creo que si ya viera venir a la policía, le parto a su madre y ya, chingue. Pues qué, ya no me van a agarrar. Me voy feliz y contento ya, pero de partir de madre. Mínimo, pero imagínate que tienes que mandar. ¿Me van a regresar? Pues sí, güey, pero ¿cuánto te va a costar regresar? No, entonces no les cuestan. Claro que sí. No, pues mínimo los meten, creo que un año, 2 años a la cárcel y ya después los deportan. Los retachan. Bueno, pero como sea, yo decía de que está en México, no por eso, sino que nunca hacen nada aquí los gobernantes, güey, les vale madres. Ahora son hasta socios de los narcos, güey, entonces pues... Es que eso, bueno, creo yo de que eso también tiene que ver conforme cómo se ha desarrollado la sociedad, de que, como decías, aquí, como dicen que es México, todo se puede... Y la verdad no es así. O sea, bueno, me refiero a ese tipo de situaciones. Porque dicen, ah, es que pues en México puedo hacer esto. En México yo tengo en mi casita plantada marihuana. En México yo tengo, o sea, desde esos pequeños detallitos. En esta tiendita le vendemos cigarros sueltos a menores. Vendemos hasta después de las 11 de la noche. O sea, ¿sí me explico? Ajá. Esas pequeñas situaciones es lo que generan de que piensen que México es lo que es. Bueno, sí lo es en muchos aspectos y en otros aspectos no. Sí lo es, porque toda la gente que... ¿Por qué anda vestido como Toretto los dos? No sé. Ya sabía que me iba a dar calor. Yo también dije, me llevo una sudadera, me traigo mis baggies y estoy sexy, como siempre. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. ¡Esto es San Luis! Ya, me callo. Entonces, ¿qué? O sea, es lo que generalmente... El país de aquí no pasa nada. Eso es generalmente, de hecho la de presunto culpable, así sí lo dicen. Ay, la del infierno, güey, y la de... Estamos jodidos, güey. Muy buena película, la del infierno. La de la dictadura perfecta. Ah, esa es buenísima. La ley de Herodes. La ley de chingas o te jodes. Esas son películas... Fíjate que aventé las tres, la ley de Herodes la vi como, creo que tenía como unos 12 años. Y salen los desnudos bien cabrones. Sí, sí. Tu respectiva chaira. Fue de, ah, no mames, ¿qué es eso? Me espanté terriblemente y cuí. Ah, mames, yo sí le he dado un cagado. A los 12 años nunca había visto una vieja encuerada. No. ¿No? Yo sí. Sí, yo también. Yo no. Ya buscaba en la computadora así. Yo no era muy. A lo mejor no, pero pues. Tan siquiera ya sabes que venía. Desnudos, listo, Playboy. No, en serio no. Pinche revista, ahora. No, sería. Playboy no estaba tan. Bueno, seguía jugando como hasta la fecha en mis consolas. Solamente Corea tengo juegos porno. Bueno, es que tú nunca saliste de los videojuegos. La otra vez vi un videojuego que. Japonés. Medio porno. Muchos japoneses tienen juegos extraños como de. Eres un chavo y llegas a una escuela y son puras chavas y todas están atrás de ti. Pero era de. Que enamoras palomas. Eres una paloma y... Que enamora palomas. Ajá, o algo así. Ya descargué uno que se llama... ¿Eres zoofílico? No, o sea, es un juego que se hizo famoso porque está muy idiota la premisa. Eres una paloma y sale una paloma así, con corazoncitos. ¿Tienes que hacer el baile del apareamiento o qué? Sí. De hecho, yo descargué un juego hace poquito que se llama Parasite Evil. Uh-huh. Y ahora como es como Resident Evil, nomás que En el mundo hay un virus que provoca que todos se vuelvan ninfómanos y que todos y que todo mundo sean como unos zombies del sexo. Y tú, el mono que controlas, es una chica güera, super mega chichona, nalgona, y tiene una pistola de arma únicamente y sus largas piernas con tacones de aguja. Ajá. Los cuales tú vas caminando y mientras... Y si te toma un zombie, te empieza a coger. O sea, te viola el zombie y... Y te embarazas y game over. Creo que yo sí la dejaba que se la cogiera. Está, ¿no? Sí, al principio sí dejé que se la cogiera. Después quería seguir avanzando para ver qué otros zombies se la cogían y así. Ah, sí, yo buscaría mucho el sexo. Es como cuando... De hecho, hay unos zombies... Bueno, hay unos moscos gigantes que la agarran y en el aire se la empiezan a meter por el alcohol. Así, ¡ay, la mona! está muy, muy cabrón ese juego. En serio. Muy, muy cabrón. ¿Y todas las noches lo juegas? ¿Mande? ¿Todas las noches lo juegas? No, de hecho, tengo pensado jugarlo después de acabar Resident Evil 4. Que lo estoy volviendo a jugar. Muy buen juego, lo recomiendo. Es como cuando descubrí el Grand Theft Auto, que puedes contratar putas. Y te subías. ¿En San Andrés? En San Andrés, sí. Y te subías y empezaba a moverse y decía, ¡oh, bien! Y con eso tenías para pinche sentirte alucinado, güey. Pero luego surgió la leyenda urbana de que eras el protagonista, eras un tipo negro y tenías novia, supuestamente. Entonces, sí, también para... te la podías coger y podías aventarte varias veces. Ajá, supuestamente. Sí, eso sí lo hice. Cuando salías de cita, te decía, ¿quieres pasar a la casa? Sí, está bien. Entonces ya empezaba como que... Y se ponía todo negro y ya... La siguiente animación salió de la casa. Pero había una leyenda urbana que te metías. Yo lo tenía. Y le ponías sí, este. Sí, yo lo tenía. Pues no sé, creo que lo hicieron después, porque los que hicieron. Después leí que los. Lo hicieron como un mod, ¿no? Ajá, como un mod. O sea, como descargas una parte del juego y lo instalas y ya. Y se puede, pero que los de que hicieron Grand Theft Auto, pues no habían hecho eso. ¿Los de Rockstar? Los de Rockstar Games. Yo sí se veía, no le descargué nada. Pues dijeron los güeyes, no, es pura mercadotecnia falsa. No, sí se veía. Y te movías y todo el pelo, sí te aventabas varias cosas. O sea, sesiones. Sí, porque me dijo el cuate con el que jugábamos. De hecho, ningún cuate, Cuitláhuac, porque lo jugaba con él. Me dice, mira, güey, ve este video. Entonces salía el güey y le picabas Y de ¿sí? perrito y le ¿sí? picabas X y se volteaba y le picabas. Que después ya lo puedes hacer. ¿En dónde? En el 4, que es donde sale Nico Bellic. Ajá. Sí, es el 4, ¿no? Sí. También se podía hacer. No, se puede, güey. Jugué el San Andrés, el 4, y tengo el 5 y ninguno se puede. Pues yo sí lo hice. No, ¿sabes? Porque dijeron los güeyes que no se puede. De hecho, el San Andrés es el disco de PlayStation 2 más vendido de la historia. Es muy bueno, güey. Es el más vendido. O sea, no hay otro yo que nunca le compare. Lo acabé. Y está a compararse en ventas con algún juego de Mario Bros. Que no me acuerdo. ¿Cuál era? Que es lo más vendido, que es el más vendido de la historia de un juego de Mario Bros. El 3, me imagino, ¿no? No sé, no me acuerdo cuál era. Pero dicen que Grand Theft Auto está a nada de comparar ventas con esos. De hecho, también estaba leyendo de que PlayStation 2, el último juego que salió, para PlayStation 2, ¿adivinen qué fecha fue? Fue en 2010, ¿no? Fue en 2014 todavía. O sea, todavía salió PES y FIFA 2015 para PlayStation 2. Mira. Qué buen pedo. Es que esa consola era muy buena. Esa consola, no mames. O sea, hay un mito que por ahí dicen que Saddam Hussein, como era una consola tan poderosa en su momento, que Saddam Hussein que quería compró, ¿verdad? No, compró, ¿sabe, como, ¿sabe cuántos PlayStation 2? Porque decían que la computadora que tenía era tan poderosa que podían controlar misiles balísticos. No, lo que sí es cierto es que el FBI o la CIA... Utilizó como... 200 consolas para hacer una supercomputadora que hacía los cálculos así en chinga, porque compró una computadora con esa capacidad o esa velocidad, costaba $200 millones, una mamada así, y comprar los 200 PlayStation salía como más barato. Ajá, como en $200,000. ¿Eh? Y era un cuarto lleno de pinches. De hecho hay un kit en especial de ¿cómo se llama? Hay un kit especial de PlayStation 2 que viene con un teclado, un mouse, un CD con sistema operativo Linux y unas bocinas, y tú paras tu PlayStation 2 bien porque yo lo tengo, uh-huh. Pero no tuve ese kit completo donde lo paras y tu PlayStation 2 es un ordenador, como si fuera una computadora, pero con sistema Linux. Te quedas de verga, neta. Wow, no mames. Está bien, güey. Sí, neta, suelo leer muchas pendejadas y esta es una de las tantas pendejadas que leo. Cosas frikis, más que nada. No, es que también leo cosas más como creepypastas. Así más de miedo. ¿De qué mundo el friki? Sí, soy muy friki, la verdad. Porque no, va a haber mucha gente que no sepa que es una creepypasta, güey. Uh-huh. Como lo de Calamardo, que se suicida con imágenes de una mujer, de una creo niña que esa que fue la corta. Primer creepypasta, ¿no? La primer creepypasta fue la de creo que era John the Killer, como creo que sí me acuerdo. Yo la primera que vi fue la de Calamardo, güey. Es que es la de Calamardo, y luego está la de el cartucho maldito de Zelda. Sí. Del Majora's Mask. La de Rugrats también. La de Rugrats, que... Ah, la Rugrats está mamona, güey. Está muy, muy mamona. A mí la que me gustó fue la de Calamardo y la de Hora de Aventura. Ah, la de Aventura está mamona también. Sí, está buena. ¿Cuál la de la Aventura? Es de que... A ver, cuéntala tú. Es donde te dice que están en guerra, güey, entonces están aislados. Y es un morrillo que ve a un perro ahí, después ve, es lo de la guerra de los champiñones, uh-huh. O sea, ve unas bombas nucleares, de repente se desaparece, o sea, ya no encuentran a nadie, y vuelve a ver al perro, que se, o sea, por deducción tú sacas que es Finn y Jake, y de ahí dice que creo se desprendió no sé qué chingados, o sea, está raro, pero está buena. O sea, si de por sí la serie está medio rara, ¿no? Uh-huh. O sea, la serie en sí no es para un niño de sí, sí 13 bien, años pero... para atrás, no, güey. Pues sí, porque la ven inocentemente. Pero ya cuando ves hasta hace poco yo la veía inocentemente. Cuando ya ves el trasfondo de lo que es esa serie, güey. Es una serie como sí está también chida. Para cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de La vida moderna de Rocco? Ah, sí. También tenía hace que será un mes, vi una cosa de que en la caricatura decía así como una notita de que estaba trabajando, se metió a trabajar creo que Rocco de una hotline. Ajá. De que le habló un tipo, pues una hotline, ¿no? Que te habló un tipo y ¿qué traes puesto? Que se empezaron a masturbar. Que Rocco se metió a trabajar en una... Rocco, la vida mañana de Rocco. Y su amiga, era una raza amarilla, ¿no? Sí, se llamaba... Pero era hombre, no era mujer. Era Heffer, se llamaba Heffer. Ajá. ¿Sí? Sí. No me acuerdo mucho de La vida moderna de Rocco. También la vaca del pollito era medio perversa. Ah, me vaca. Papá me dice pollito. Cuando mamá no se adoptó, mamá se desmayó. Cat dog. Fíjate que yo tengo un serio problema con cat dog. Si comía cat, dog lo cagaba. O si comía dog, cat se lo cagaba. Nunca cagaba. Cat dog. O sea. Nunca cagaba. Cat dog. Pero eso es un perro y un gato pegados. Sí. Por cat dog. Sí, no sabemos qué pasó ahí. A lo mejor es algo estilo Cien Pies Humano. Esa película está muy, muy, muy random. Y ahí ya está la 3. Ya. Sí, que son una cárcel, ¿no? Es una cárcel. La primera está chida y las últimas. Las otras dos están de la chingada totalmente. Nunca la quise ver. Imagínate un Cien Pies Humano. Oh, literalmente son 100, sí, 100 presos. Sí. Hechos así un caracol, una serpiente grandototota pegados de boca con culo. Y ese es un Cien Pies Humano. Qué rico. Fíjate que ahí el chingón es el primero. Pues sí, sí. Pues es el que se salva. Es el que, o sea, de los más jodidos de todos es el último. Porque es la caca de la caca de la caca de la caca de la caca. ¿Qué hacen eso? Ah, cuando aceptan los términos y condiciones de Apple. Sí, que está Kyle en medio y le dice el tipo, ¿qué quieres que coma? ¿Espárragos o pudín de vainilla? Está bien comer espárragos. Sí. Y todo para que te llegue un mensaje en tu iPad. Ah, sí, sentí ahí para tu mano. Sentí ahí para tu mano. Y querían que leyeran. De hecho, South Park también ahí matan a Justin Bieber. Gracias. No, el Justin Bieber del Baby, ¿para qué dices? ¿2014? ¿2014? Del Baby hasta el año 2014, como que muérete Justin Bieber. De 2014 para ahorita, ha mejorado. A mí que se vaya la verdad. A mí sí me gustan unas rolas de esos. A mí no me gusta. A mí sí me gusta. Por mí que se lo cargue la chingada. La verdad. ¿Por qué chingó a Selena Gómez? No. Me gusta Justin Bieber. No. Unas canciones. No el personaje, pero unas canciones. Pero me acordé porque en South Park lo mata. Y lo mata Cthulhu. Ah, sí, es cierto. Con el. Cthulhu. No es Cthulhu. Como quieras. Es Cthulhu. Cthulhu. Porque también en Call of Duty Black Ops 3, en el Zombies, el malo es Cthulhu. Yo siempre lo he dicho Cthulhu. ¿Cthulhu? Pues del güey que lo inventó ni siquiera sabe cómo se decía. Era Cthulhu. De hecho el güey es como sueco, ¿no? No, es gringo. No, yo leí también en estas pendejadas que leo sobre Cthulhu, porque estaba viendo trucos para Black Ops 3 Zombies. Ajá. Y el güey era, creo que era sueco, y el güey es un libro, solamente que lo empezaron a agarrarlo como secta satánica. Es que está, yo me gusta mucho ese güey, H.P. Lovecraft. Uh-huh. Esos pinches libros, te lo juro que me dan miedo, güey, porque son de terror cósmico y terror así como que te vuelves loco. Y es un güey que va a un pueblo a investigar una cosa. ¿Algo y... así como eso? ¿Como Stephen King? Más o menos. ¿No así como Alan Wake? Como Alan Wake, ándale. Pero es un güey que llega a una ciudad y pasan cosas extrañas. Y son tan... tan cabronas. No puede entenderlo un humano normal que los tipos se vuelven locos. Están muy buenos. ¿No es más o menos como la película de Siniestro, güey? ¿Cuál? Del güey que es un escritor y que se va a la casa donde hubo asesinatos y después empiezan a matar y así, güey. Pues no, porque aquí salen monstruos, por ejemplo, uno es Tulu o unos que se llaman los... De hecho, Goliath de Marvel versus Capcom es basado en Tulu. ¿Sí? Sí. Está bien chingón, un pinche dragón con cabeza de pulpo. Está muy mamón. Sí, está muy cagado. O te digo, son tipos como monstruos marinos que están todos deformes y la mamada. Entonces como está... el Kraken. ¡Kraken! Pero sí, deberían de leer. Los recomiendo la recomendación de Condor para leer esta semana: La llamada de Tulu. Por H.P. Lovecraft. Hecho famoso por Metallica en una canción. ¡Tururururu! La recomendación de Condor. Inmenso. ¿Con qué les pareció la película de X-Men Apocalypse? No la he visto. ¿En serio? En serio. Está buena. Me mamó todo el look de X-Men de los 80, está chido. Bueno, es que está muy, muy bueno. La tormenta con su pinche mohawk, el cíclope con su cíclope traje. Con el traje de Nightcrawler también me gustó. Me gustó que le hicieran... Bueno, algo que sí no me gustó y de la película pasada... Es de que a Mystique, Raven, la hicieron como una mega heroína. Eso sí no me gustó. A mí me cagó que le echaran mierda a toda la franquicia de X-Men. O sea, todo lo que pasó antes le echan mierda, güey. O sea, no pasó y no, güey. No. De hecho, hacen una referencia cuando salen de un centro comercial todos y que dicen... La parte 2 es malísima. Y Jean Grey... ¿Sí es Jean Grey? Ah, la parte de... ¿Qué dice? Ay, las terceras son peores. Sí. Refiriéndose a la parte de la batalla. Que salen de ver Star Wars. De la trilogía primera. Lo vas a ver en la película cuando lo veas. No fue un spoiler. No, fue un spoiler. Fue una escena así de... Fue una escena así ñoña, así mamona fea. Pero está el look, pues sí, me gustó. También lo que me mamó fue cuando está Ángel pisteando por su ala rota. Que llega Apocalipsis y que empieza Metallica. Esa parte de mamo. Fue lo único que me gustó un chingo de la película. Está normal. A mí lo que me gustó un chingo, neta, un chingo, aparte de la escena de Quicksilver, que es Quicksilver, buenísima. Fíjate, otra cosa de las cosas que no me gustan tanto es de que hacen a los X-Men como sin Quicksilver no son nada. Cuando en realidad Quicksilver es como que... Bueno, es bueno, lo es malo, lo es... Quicksilver es un Avenger. Aparte. No es un X-Men. O sea, lo que no me pareció tanto que tanto a ellos dos los hicieran una mega chingonada. Es que... Y la parte final está buena. Ya me la voy a venir. O sea, sí. Sí, yo también lo voy a venir. O sea, la última parte está... Aunque me gustaron los lentes de Cíclope. ¿Los Ray-Ban, los primeros? Sí, los azules, están chidos. Me los compraría por el rojo. A mí me gustó que le hicieron... Ahora sí, como un homenaje, como tú dices, a los ¿cómo se llama? Usuarios del... Ajá, así como el look de los 80. Ah, eso sí me gustó bastante. Tormenta con su mohawk, la mejor tormenta del mundo. Sí, la que más me ha gustado. Y la verdad, de esta nueva trilogía, desde First Class, Días del Futuro Pasado y Apocalypse... Le parte los chicos totalmente la trilogía pasada. La pasada fue malísima, güey. Yo creo que esta es la segunda peor. ¿La escena? Creo que es la tercera película peor de X-Men, yo digo. No. Primero es X-Men 3. La primera, la peor de todas es X-Men 3, la batalla final. La segunda es la de Wolverine. La primera. ¿Cuál de todas? La primera. ¿Origins? Orígenes. Sí, es malísima. La tercera, yo digo que es esta. Apocalipsis. A mí sí me gustó un chingo, güey. A mí sí me gustó. No, me gustó más Civil War, güey. No, no, yo estoy completamente en contra. Esta le partió a su madre Civil War. No mames, güey. Sí, no, mucha gente sí. Dice eso. Esta no, le partió a su madre Civil War. De hecho, la mayoría dice eso. A mí no, güey. Güey, Civil War, lo único que tiene Civil War es el nombre, güey. Ya, está bien, güey. Sí, está bien. Apocalipsis tiene mucha... Ah, bueno, lo que sí no me gustó de Apocalipsis es que se parece al Moco Deus. Sí, al Ivanus. De Power Rangers. Güey, en espíritu y en teoría, Civil War mantiene, le da un buen nombre a lo que fue Civil War en los cómics. En espíritu está bien. Son dos tipos, tienen una diferencia, los héroes eligen su bando. En espíritu está bien, güey, la posición. La historia, fíjate, no me esperaba. ¿Ya la vieron tú también, Daniel? No. Ok. Lo del final, vamos a tratar de pelearnos de aquí. ¿De evitar el spoiler? Sin spoilear a Daniel, que está nuestro corresponsal en deportes. Es muy buena historia la de Civil War, güey. Te lo manejan no, muy no bien. No me gustó. Estoy diciendo, no me gustó Civil War. Güey, no mames. Lo del final, que se, cuando se pelean, ya la... A ver, espérate. ¿Está llegando un cable? ¿Sí? Ok, sí. Danner, ¿estás al aire? Sí. Bueno, aquí con la noticia de que Golden State ya ganó la serie. Ay, con eso, puta, le dio la vuelta otra vez. Y pues queda campeón. De la conferencia de la conferencia del Este, creo. Ya es todo. Wow. Fue el Minuto Deportivo de Danner, patrocinado por Torre 523. Continuando, Tato. El Spider-Man es muy bueno. Sí es bueno, pero me gustó más el de The Amazing. No mames, güey, no. Es mejor Spider-Man el de The Amazing Spider-Man. Pues la misma discusión la que tuve ayer con un amigo que también le gusta esta onda de los frikis. Andrew Garfield, el segundo. Uh-huh. El que fue. Sí, sí. El de Amazing. ¿Qué es el Spider-Man más apegado a los cómics? No mames, este es el más apegado a los cómics. Es un chavito de Queens. Está más niño. Tiene 6 meses siendo Spider-Man, güey. Pero es el más fiel. La tía May es la más sexy de todas. Eso sí. Esto le da un punto extra, por eso no el pedo. es un niño. De 14 años. Y que le dice a Tony Stark precisamente, la neta. Tengo escuela, tengo que hacer. No, o sea, solo trato de hacerlo mejor. Es lo único que quiero hacer. Está bien, yo te echo la mano. Y es el Spider-Man real, güey. Es un chavo que solo quiere hacer lo mejor que puede hacer. Y en la pelea del aeropuerto. Ah, esa escena es buena. O sea, no se ve, o no sentí que Spider-Man fuera. O sea, le vayan a partir la madre. O sea, el güey no estaba, digamos, no estaba a la altura de los demás, pero aguantó. Y eso me gustó. Es un niño que quiere hacer lo mejor que puede, porque no sabe otra cosa mejor. No estoy diciendo que el Spider-Man que salió es el mejor. Haya sido malo. No, sí es buen Spider-Man. Pero para mí, el mejor Spider-Man que se hace ahorita es el de The Amazing Spider-Man, que es el más apegado a todo. Entonces, la verdad, de gustar el de Civil War, Spider-Man originalmente era un chavito. El de The Amazing Spider-Man es un chavito, güey. Tiene 20 años el cabrón, este sí es un niño. O tiene 20 y tantos. Busca, Danner, Andrew Garfield. ¿Cuántos años tiene? ¿Pero en la vida real? Sí. Una cosa es la vida real del actor. Por eso y la otra cosa es el personaje que va a ser, güey. Por eso, güey. Por eso ya no lo quisiera. Como, como la chica que hace de Hit Girl and Kick-Ass. Ay, Dios mío, no toques ese nombre. ¿Cómo se llama la chica? Chloe Moretz. Me gustó la primera ella, de Kick-Ass. Ah, no, eso estoy diciendo, no me gustó de Kick-Ass, pero ella hace papeles de gente mucho más grande que ella por la buena actuación que hace, güey. Pero por eso, si tú te vas a decir, es el más apegado a los cómics, este Spider-Man yo creo que es el más apegado a los cómics. Sí, en eso sí concuerdo, güey. Porque es un chavito de Queens. El Spider-Man Queens. Normal es muy un güey mocoso. Es un pinche moco que te encuentras en la calle y que tiene poderes. Sí, de hecho ese es el problema de muchos. Y en todas las películas Spider-Man. Que han salido de Spider-Man, nunca han salido que está en la escuela, güey. Siempre 10 minutos de que, ay, sí, soy Spider-Man, soy un nerdo. 5 segundos después, ya está peleando, ya trabaja en el planeta. En la Amazing Spider-Man, la 1 y la 2 salen de la escuela. pero no y salen. Y salen en la escuela en una escena en básquetbol, y salen en la escuela en una escena de. Cuando se están agarrando putas. Se están agarrando putazos. Ah, que sale Stan Lee. En el. Que es un, la biblioteca. En la biblioteca, ¿no? Ajá. Que trae los de estos. Que te, no, que es un laboratorio. Sí, que sí, que está, pero está, que trae audífonos y que no sí. Está oyendo. O sea, y sale en la primera película, en la primera trilogía, que es malísima de Spider-Man. Es buena, la primera está buena. La tercera película es la mejor. La tercera película es la mejor. ¿Dónde sale Venom? No, no mames, no. ¿Qué Spider-Man conoces tú entonces, güey? Eso. Sí, amigo, se me hace que tú conoces al de la serie que salía en Fox Kids y ese pedo, güey. Pues lo que siempre he seguido. No, pero no. No mames, güey, no. La tercera película para mí fue la que más me gustó. Güey, que primera... Spider-Man bailando. ¿Ande? No mames, güey. No, no, no digo por esa escena, güey. No, no, no. Pero para mí ha sido la mejor película de la primera trilogía. No. Sí, para mí, sí. Necesitas reclamar un poco tu vida. No, no, no, no, no, no, no. Ven, y te digo por qué no, porque Venom necesita una película completa, güey. Venom es... No puede tocarlo con el Hombre de Arena, güey. Es tan, no, digamos, tan amplio. Su... Aparte, que es el pinche mayor enemigo junto con el Duende Verde. El Duende Verde. No, más la más, tienes igual. Que revaluar tu... Me gustó más la primera trilogía, me gustó más la 3. De los Spider-Man que han salido, me gustó de la Amazing Spider-Man. Y de Civil War a X-Men, me gustó más X-Men. No mames, güey, no. Y va a haber más gente que está de acuerdo conmigo. Yo digo que Civil War es el padrino de los superhéroes. Nah, ni de pedo. El padrino 1. Ni de pedo. Y Dark Knight es el padrino 2. Solamente hubo dos escenas apegadas al cómic, güey. Güey, en Civil War. Güey. Es que, ¿de qué? ¿Para qué putas haces una película basada en un cómic si no te basas en un cómic? Entonces, ¿por qué te gusta X-Men, güey? Eso no pasó en ningún cómic así como salió. Pero no están diciendo que salió que se basó en un cómic. Se están basando en X-Men. Es una película de X-Men. Mira, güey, si es una película de superhéroes, va a estar a huevo basada en un cómic. Sea Watchmen, sea Dark Knight. Pero de todas maneras, la de X-Men, la de Civil War no pasó en ese cómic. Tu razonamiento no es válido. Sí, es válido, muy válido. No es válido. No tiene de referente nada. Nomás dos escenas. Cuando sale Ant-Man en la flecha de Hawkeye metiéndose un putazo con Iron Man. Esa escena sí sale en el cómic. Y la segunda escena es cuando ya está, bueno, Iron Man madreándose a Capitán América en el... No sé, la neta, si algún radioescucha sabe de esto también. Dime en qué cómic Mystique entrena a los X-Men porque es bueno. Ah, no estoy diciendo eso. Es mala, solo por eso que me acabas de decir. Te acabo es mala. De decir que esa escena no me gustó, güey. Te acabo de decir hace 10 minutos que eso no me gustó, güey. Bueno, sí, güey. Ahí está, güey. Tu razonamiento es muy malo, güey. No, claro que no. Claro que sí, güey. En espíritu y en esencia, Civil War está bien. Son dos tipos como tú y yo. Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Pero no va a hacer cambiar mi opinión, güey, porque yo sé que eso está mal, güey, que no me gustó. A mí, punto, pero no me gustó. Y ya. ¿Y Batman y Superman? Ah, sí me gustó. ¿Se la viste? Sí. Ah, sí, sí, sí, sí me gustó. Esto sí puedo, o sea, me gustó. Te voy a ser sincero. Yo le tenía muchas esperanzas a Batman y Superman. A mí me gustó más que Civil War. Y fíjate, y tú me habías dicho, no, yo quiero ver más Civil War. No, me lo dije yo también. Ya ajá, sí. Bueno, pero entre tú y sí, yo. Sí esperaba más Civil War, sí, pero me gustó más Batman. Y yo te Batman dije, no mames, güey, yo espero más Batman y Superman. Y Batman y Superman no me gustó porque no tiene la historia, no tiene pies, digámoslo, o sea, no tiene una coherencia como Civil War, la historia. ¿Son 6-5 cómics en Batman y Superman? Por eso, pero Lex Luthor, ¿por qué quería joder a Superman? Aparte metieron un Lex Luthor muy guasón, güey. Sí, güey. Eso sí, no me gustó tanto. Eso es lo malo del guasón de Heath Ledger, que ya todos los malos van a ser iguales, güey. Medio psicópata. No, güey, pero es la personalidad medio... del guasón. O sea, no sí, tienen güey. Que enfocarse en el guasón de Heath Ledger, güey. Lex Luthor, no mames, ¿cuándo ha estado así de loco, güey? Lex Luthor es un cabrón. De empresa. Hecho, es muy inteligente el cabrón, uh-huh. Hijo de puta. Tan inteligente que llegó a ser presidente. ¿Y sí. ¿Por qué lo pinche meten así de pendejo? Y es un güey que hace negocios y te doy 10 segundos y cuestan 3 millones de dólares. ¿Aceptas o no? Bueno, está bien, güey. No sé si es por el actor que lo interpretó o qué pedo, pero... Yo creo que fíjate sí. Fíjate que si lo hubiera hecho ese güey como en Red Social, a lo mejor todavía lo aceptaba más Alex Luthor. Sí. Pero así de tonto, de... ¡Ay, qué fuerte! Ay, no. Cuidado con este hombre. Sí. Lex, Clark Kent y Bruce Wayne. No, oh, está muy duro. Y vean, sí, está muy duro. Aunque la Mujer Maravilla. Sigo diciendo que no me gustó la Mujer Maravilla. No, a mí no me gustaba porque para mí la Mujer Maravilla es una mujer grande, una amazona, como Sheena, la princesa guerrera. Sí, yo estoy. A mí me gustó que no la pusieran como la pendeja que siempre es en las caricaturas. ¿Qué es tu problema, sí, Chicho? Te vas a las caricaturas. Caricaturas. No, estoy usando tan caricaturas, tanto en cómics. A la Mujer Maravilla siempre la han puesto como una pendeja. No. El dato de Cóndor del día de hoy es que la Mujer Maravilla, en su primera aparición en la Liga de la Justicia, era la secretaria. Como el dato una de pendeja. Cóndor. Sí. Como una pendeja. No, pero luego. No digo que todas las secretarias se pendejan, no, sino que le quieren dar un papel chico a la Mujer Maravilla. Güey, pero eso era 1930 y tantos. Sí, estamos hablando de que la pinche mujer todavía no tenía los poderes que tiene ahorita. Sí los tenía, pero era una mujer. No más por ser mujer. Te digo, o sea, la mujer, hablando globalmente, no la mujer enfocándome a la Mujer Maravilla. Sí. O sea, no tenía los privilegios de los que ahorita goza. Hay una historia muy buena donde la Mujer Maravilla se parte la madre con Darkseid, Hitler del espacio, y está muy buena. Pero. Ahí te digo. ¿De qué estamos peleando? Civil War, que debes revaluar tu vida. No me gustó Civil War, me gustó más X-Men. Ah, sí, Apocalypse, a mí Spider-Man. Y me gustó más el Spider-Man de The Amazing que el de Civil War. No, es que Civil War como película no me gustó, güey. Te lo dices, no me gustó esa película. Tiene mejor historia que Batman y Superman. ¿Por qué tiene mejor historia? Porque empieza en el flashback de Bucky. Ajá. Y te lo dicen lo que pasa, bla, bla, bla. Y te van diciendo, estos son los Avengers, te dan una misión, y luego pasa esta cosa, y luego se juntan, este es el pedo, hay que firmar, y luego no, yo digo que sí, yo digo que no, y luego yo no firmo, bueno, entonces estás a la madre, tengo que ir a salvar a mi cuate, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sale la historia para no... Para wey. Evitar... Se dan el tiempo de meter a Black Panther... Así de, hijo, soy el Mufasa de esta película. ¡El Mufasa! Soy africano y me voy a morir. Se muere y sale este güey Black Panther. Ajá. Y luego los agarran y luego se escapan y dicen... La escena del bocho es muy buena. Uh-huh. Y luego ya es la pelea. Y también meten ahí muy bien a la historia de Visión con la Bruja Escarlata. Que... Si alguien lee los cómics, sabe que ya hay pedo. Va a romper su madre, de hecho lo va a matar. Sabe que hay pedo ahí, tema del que quema. No lo mata. No. Yo vi en el último cuando fuimos a Summers que ya se lo chingó. De hecho, hay un meme de la Bruja Escarlata que dice, de todos los Vengadores que ves, el único que tiras el perro es el único que no tiene pene. Sí, sí. Pobrecito. Pero lo mata. No sé, pero déjame entonces... puedes seguir con tus argumentos. Puedes seguir con tus argumentos. Tiene mejor historia. Y no me gustó la película. Tiene mejor historia que Batman y Superman. Por eso nada más la fui a ver una vez. Batman con Superman la fui a ver dos veces. Yo Apocalipsis la fui a ver dos veces también. Civil War no me gustó. Y por ejemplo, Batman contra Superman. Oye, ¿cómo ves de Capitán América? Se vuelve nazi. ¿No lo has visto? Sí, la otra estaba bien. Ese arco argumental. Está bien vergas, güey. Está lo nuevo en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde? Creo que en Estados Unidos es lo nuevo, ¿no? Que sale al final Hail Hydra. Hail Hydra. O sea, Capitán América mata a su compañero, lo tira en un helicóptero y Capitán América dice Hail Hydra. O sea, le das bueno, pero un ese, giro completo. Pero es Steve Rogers, ¿no? Sí, Steve Rogers. Porque Capitán América de ahorita bueno, es Falcon. Es Falcon. No, Capitán América original Steve Rogers, desde un inicio es espía de Hydra. Güey, qué pedo. ¿Sabes que está muy bueno? También otra recomendación de Cóndor. Superman Red Son. Que es Superman que en vez de caer en Estados Unidos. Cae en la Unión Soviética. Está muy bueno. Del mismo tipo que nos trajo Civil War y Kick-Ass. Kick-Ass no me gustó. ¿El cómic? El cómic sí es muy bueno, pero la película no. Ah, no me gustó la película. Pero bueno, tiene mejor. Y al final. Cuando se pelean, dices, por eso se suena al principio que va Bucky en el coche. Te quedas de, güey. Y Tony Stark le dijo, tú a mi mamá, hijo de puta. en un principio sí dije, estoy con el Cap, pero ya después de eso dije, no, estoy con Stark. Porque lo dijo, cuando la ves otra vez en la tele, uh-huh. se le rompe la voz al güey y dice... A Robert Downey Jr. Ajá, de mataste a mi mamá, cabrón. Me gustó más, pero bueno. Dejando de lado eso. Dame la mano, sigo diciendo, me gustó más X-Men Apocalypse. Y oye, ¿cómo ven la final de ayer de fútbol? Pero espérate, eso es lo bonito, que podemos platicar y sacar algo bueno de estas cosas. Ok. Sí, no sé. Me gustó más la Champions. Ah, no, la Champions fue buenísima, güey. Pobre de este, ¿cómo se llama? Griezmann o Friesman o cómo es? Griezmann. Sí. El pobre cuate. No, güey. Yo la neta no le iba a ninguno. Yo le iba a Real Madrid. Y lo dije, no, pinche Atlético se la merece. Pero en los últimos, ¿qué serán? 40 minutos del partido, como a mitad del segundo tiempo y todo, dije, no mames, pinche Real Madrid. Se están rifando todos porque se están cayendo los cabrones, ya no aguantan. O sea, los güeyes neta ya estaban convalecientes, mal pedo, güey. Y se caían, dije, no. O sea, Bale hacía una corrida, ya no aguantaba. Cristiano ya no podía. Cristiano se vio, como siempre, como sí. Lo dice nuestro experto en deportes, Danner. Tanto Cristiano como Messi en una final nunca los vas a ver. No, yo nomás digo de Messi, de Cristiano no. No, Cristiano no se vio en todo el partido. No, sí. A Cristiano le hacen una final es porque mete el último penal, güey. Sí, pero pues... No, en la Champions no se vio. Pero en pues el partido final de la Champions. Si no metía el penal, le daba vida al Atlético Madrid. Pero no, pero todo el mundo es... Cristiano Ronaldo es un puto dios del fútbol. Tiene que salir y salvar al equipo, pero no se vio, güey. Bueno, hasta antes de salvar al equipo no, porque también tenías, digamos, a James Rodríguez, que es un jugadorazo y lo tenías en la banca. Bueno, pero yo estoy hablando desde un punto de vista... No, pero ese güey no está al nivel. Yo estoy hablando desde un punto de vista que no le gustan los deportes. Ajá. Bueno, más bien que no lo sigue demasiado, como yo. No. Pero sí, güey, si te dicen que tiene Ronaldo, este güey iba a hacer magia con el balón y no va a meter. No se vio. O sea, Cristiano, ella lo estaba viendo en Fútbol Picante y no me acuerdo quién sí fue. Esperabas algo más. Sí, eso sí. ¿Quién fue que comentó eso de que a Cristiano Ronaldo le quitas la cara y la cabeza totalmente? Y el güey sigue siendo una máquina de hacer fútbol, güey. Un puto pollo, ¿sí? Le cortas la cabeza y sigue andando. Ajá, el cabrón sigue siendo una máquina de hacer fútbol. ¿Que no se vio en la final de la Champions? No se vio. Se vio más, como siempre en las finales, Sergio Ramos. Puto. Y Bale. Era fuera de lugar. Espérate, de que yo tengo mis dudas y sigo diciendo que el gol fue de Bale. No, es de Ramos. Es de Ramos. Pero aunque no haya sido, o sea, aunque haya sido gol de Ramos o gol de Bale, y aunque no le haya tocado Ramos, Ramos interfiere en la jugada. O sea, sí, de todas maneras es fuera de lugar. Era fuera de lugar, pero... Bueno, también porque falló el penal y ve. O sea, no... A mí las dos finales no me gustan, se me hicieron aburridas el primer tiempo y ya después se puso bueno. La final de la Champions no te... Se me hizo aburridona. El primer tiempo fue... Sí. Mete gol en Madrid. Los primeros 25 minutos fueron muy buenos. Pero es que... Sí. Para los primeros 25 minutos, ya de ahí para afuera fue de Madrid echarme para atrás. Pero es que velo así, el Atlético no sabe jugar, atacar. Entonces se iba a echar para atrás. Madrid mete el gol y se echa para atrás, entonces fue como que... Okay, déjame que decirte que otra vez, desde un punto de vista que no sigue mucho el deporte, pinche Real Madrid, los primeros 25 minutos, así se iba. Era una bala. Sí, pues sí, era lo que iba a jugar. Era una puta máquina de hacer el fútbol, güey. Y la última media hora del partido regular, digamos. Los 90 minutos. Estaba buena porque estos güeyes ya no pueden. Y... Ya ninguno de los dos aguantaba. O sea, se puso buena, pero pues hasta el segundo tiempo sí te quedas como de no mames. Igual también la lesión de Carvajal, de no mames, pobre Carvajal. Que chilló. ¿Dónde lloró Carvajal, güey? El que trae para mí mejor físico y lo demostró ahí, aparte de Cristiano Ronaldo, obviamente, fue Isco. Sí. Pinche Isco no paró de correr, güey. Pero de todas maneras, los otros dos que entraron de cambio, el Danilo ya no corría, el que entró por Carvajal. Y fue Danilo, Isco, ¿y quién más fue el otro cambio? ¿Cuál es el chavito canterano del Madrid? El hijo de Raúl, sí, ¿no? Un abuelito. El que cobró el primer penal. El que cobró el primer penal. No, me acuerdo. O sea, esos güeyes de todas maneras siguieron corriendo, güey. Digo, siguió corriendo más Isco que Danilo, el otro chavito este. La neta, Isco demostró que es bueno el cabrón, güey. Y Zidane estaba cagándose. No mames. No, si Zidane estaba cagándose, imagínate el Cholo, güey. No, pero ya que los empató, dijo el Cholo, bueno, ya, Sobres. No, y aún así fue el que más atacó. Sí. Sí. El Atleti. Pero pues, ¿Y luego el partido de México lo vieron? Neta. No, pues sí. ¿Qué partidazo dio el Conejo? ¿De México? ¿Sí, de México? ¿La final? No, el de México. El de México-Paraguay. ¿A poco jugó la selección? Sí, sí, después de la final. Es mamón. Sí, él lo jugó a las 4. Yo pensé que tú ibas a ser la final de fútbol mexicano. No. Como que nadie lo vio. ¿Nadie lo vio? No, al parecer no. Pues que era justo después de la Champions. Si se hubiera acabado la Champions en un normal 90 minutos. ¿A quién se le ocurre poner un partido de la selección el mismo día de la Champions? Es lo que yo me puse a pensar. ¿Qué haría Chicharito si siguiera en el Madrid y ese mismo día jugaba en la selección? No, ¿qué aplica? Se reporta con la selección acabando la final. Pero no juega ese día. ¿Con la selección? No. Ajá. No, porque es un partido amistoso pitero. No, sí, creo que sí son fecha FIFA, pero... Pero es un amistoso y comparado con... No tenías que prestarlo, o sea, lo puedes prestar hasta terminando el torneo. Yo hubiera preferido la Champions. Sí, pues, o sea, no era de ponerte a escoger, no. Ah, no, yo te digo, si me dicen, ¿qué quieres? Pues la Champions. Sí, sí, sin pedos. Y no, también la... Y la final del fútbol mexicano. No, mames, santo conejo de la suerte, güey, está el chorizo. 43 años, güey. Y sigue fresco como una lechuga tan jovencito, parando balones como un jovencito de 23 años. Jugó en el San Luis un tiempo, ¿no? Jugó en San Luis. No, pues no te acuerdas cuando lo encontramos. Yo no sé. Allá en la plaza. Yo no estaba. No, creo que fue conmigo. Éramos tú, Pino y yo, ¿no? Sí. ¿Y Gil? Que no, Gil no iba. Pero Pino no quiso ir a pedirle la foto. Y que yo fui a pedírsela. Ajá. ¿Y se la tomaron todos? No, yo me tomé. Nomás yo me la tomé la foto con el conejo. Pues yo conozco al Piojo Herrera. Y está de mi... Yo estoy chaparrito, güey. El güey está más chiquito. Es muy chaparro él. Pero no mames, ese güey es una pistola. Sí, güey. Si jugó en el San Luis, yo creo que sí. ¿Qué? Fíjate, jugó con el Tigres ya andaba descendiendo. De ahí se va el Necaxa desciende. Se viene el San Luis desciende. Pobrecito con él. Mejoró mucho en el Pachuca. Es que el Pachuca es el mejor equipo de México, yo creo, junto con Monterrey y Tigres. Y sin tanta nómina. ¿Y sí? Esos pinches muchachos. Pues como dijo Rafa Márquez, Pachuca le metió la cantera y se está viendo ahorita. Sí, totalmente. Pero de hecho, lo más cagado y feo, que también fallaron un penal en la final de Monterrey-Pachuca. Colombiano, es colombiano, ¿no? Ah, sí, el Cardona. El cuate lo falla, todavía lo entrevistan antes de la final, lo falla, y Monterrey nunca dejó de estar ataque. De hecho, unos comentaristas decían, Pachuca no logra tres pases seguidos después de la media cancha. No, lo que pasó es que cuando expulsan a Kibaldo, Monterrey dice... Pues ya no lo llevamos hasta tiempos extra y nos los chingamos. Ya tienen 10 y nosotros 11. Y dejó de atacar y ahí fue donde se los enchorizaron. Sí, de hecho sí. Ahí fue cuando totalmente ya valieron madre. Que de no ser por el conejo, Pachuca tuvieron una goliza de jodido 5-1, güey. Sí, no demerito todo eso, pero también Monterrey renunció muy rápido. Sí, no, ya... Es que también te meten el gol al minuto 91. Sí, no es... O sea, es mamón. Porque, lo que es que se aventaron un golazo los de Monterrey, pobre conejo, ahí sí no pudo hacer nada. Es un pinche golazo. Golazo. Sí. Y lo que me gusta de la final mexicana es de que ya no cuenta que el visitante... Nunca había contado. Ni la posición en la tabla. En la final. No, nunca. Pero no me dejas terminar. Más que dónde es la final. Pero no me dejas terminar. O sea, no cuenta. Pero es que déjalo terminar. Que ya no cuenta en la final. ¿Sí me explico? Porque en los partidos de cuartos y después de las semifinales sí cuentan los goles de visitante. Sí, pero en la final nunca había contado. Por eso, no me dejas terminar, güey. ¿Sí me explico? O sea, por eso. Es que ya en la final ya no cuenta. Es que Spider-Man es bueno. Es lo que dices. A mí lo que me gusta es que ya en la final no cuenta. O sea, me lo dices como si hubiera contado en algún tiempo y así. Eso fue lo que tú entendiste. Yo me refiero de que en los partidos de cuartos y semifinales sí cuentan esas madres. De cualquier forma, a él no le gusta, ¿ok? ¿Qué? Spider-Man no es, no le gusta la final. No, no me gusta. ¿Cómo te puede gustar Spider-Man? Sí me gusta ese Spider-Man, sí me gustó. ¿Sigues malo, María? Es que Spider-Man 3, no. Spider-Man 3 te mamaste. Les pedimos a nuestros radioescuchas que digan cuál es su película favorita de Spider-Man. Recuérdenlo, 523torre@gmail.com o en Facebook también, Torre523. Uh-huh, puede ser también. Sí, o sea, pero bueno, al final de cuentas ganó el Pachuca, ahora sí ganó. No se gana quien juega mejor, se gana quien meta los goles. Pues, diría nuestro sensei Raúl Orbañanos, si no la metes, pues pierdes. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De fútbol o de sexo? No, hoy no hay sexo. Hoy no vino Cui. No vino aquel marica. Pero podemos hablar de sexo en las canchas de fútbol. Hablando de sexo, la otra vez leí una noticia. El festejo vieja. De puto Dios que del gol del güey del Atlético de Madrid que corre y besa a su vieja. Ah, qué bonito. Se vio todo un amo. Y no, se mamó. Antes no dejaban hacer eso, ¿verdad? No sé. Pues es que se vio bien, cabrón. Escuché que chido que ahora metes un gol y puedes ir a festejar con tu familia. Pero bueno, leí una noticia de que una chava en Florida, uh-huh, ahí en Florida, Estados Unidos, una chava de 15 años, tuvo sexo con 20 chamacos. ¿Al mismo tiempo? No, creo que al mismo tiempo. ¿Gangbang? Gangbang, bukake. Que se metieron a... Ya ves cómo son las escuelas gringas, que son las duchas y están los lockers, que se metieron todo un equipo de fútbol americano, se metió la chava. Y supuestamente tuvo sexo consensual. ¿Se dice consensual? Uh-huh. Consensual. Con todos. Y un idiota subió un snap. Ah. Y estaba circulando por snap y por Twitter el video. Y esa es la historia de sexo. ¿Pero de qué pasó o qué? Pues nada, los papás de la chava no quisieron presentar cargos a los porque tipos. Su hija es una puta. No, pues hija. Sí, pues qué otra. Está sonriendo cuando se la ponen en la cara. Y la escuela, creo que ya no iba tampoco a... Los castigó, pero ya no iban a hacer nada porque creo que la gente empezó a decir de si pinches muchachos, de que fue una violación. No, de que... no. No, porque en el video se demuestra muy contenta la señorita. No sé, no vi el video. Pero supongo que contó la chava, pues sí, pues nos quería dar y qué. Y entonces... No sé en qué haya acabado esa historia. Seguiremos, o sea, una ninfómana extrema. Pues quién sabe, güey. A lo mejor nomás le dieron ganas. En periodo nomás le hubiera dicho a una amiga, igual ninfómana. Pero tú 10 y yo 10. Pues que aguante. Sí, con todo el equipo de fútbol americano. ¿Y con descanso o así seguidos? No, 90 minutos, 15 de descanso. Y otros 90 minutos. Porque era cabrona. ¿Tiempo fuera por lesión o seguía? No, ¡equipo! ¡Cárguenme! Entonces cargaban al güey y lo hacían. O sea, mejor se cansaban los otros güeyes. Sí, la chava 15 años, pero... A todo lo que da. ¿Cuántos años tenía el chavio? 15. ¿15 años? Eran chamacos de high school. ¿Sabes con quién? Como Spider-Man. Exacto. Sí, era una chavita de 15 años. Y se metió con todo el equipo de fútbol. ¡Qué huevos! Bueno, los que tenían la boca ella, porque eran como 40 huevos. ¿Estaría buena? Pues, ¿o la viste o algo así? ¿Sí está chida? Buena? No la vi. ¿O era sinceramente, una de esas pinches gordas feas no, que buscan? Busqué pasión. El snap, pero ya no estaba. No, pues, no. Ni porque te lo habían subido a Twitter el video, pero. No, pero no viste ni una imagen de la chava. No sale, así. No, pues es menor de edad, güey. ¿Qué es que viniera aquí la CIA y se me hace que se ha de haber estado de esas gordas feas o orgidonas? Yo creo que no, yo creo que de gordas estaba, para que se la tiren los 20 futbolistas, yo creo que güey, sí. Güey, pero pues 15 años traes la pinche el bastón a todo lo que da, nomás buscas meterlo donde caiga y aventarlo. Ya no ves si es bonita o fea, tú dices, venga, chepaca. Acabo, si me tiran carro que me tira la gorda, estos... 19 todos, cabrones todos también pues lo hicieron. Se metió, me agarró el pene, pues ya qué chingados. Digo, yo sigo las enseñanzas del sensei Cuitlagua. Nada más. Mira, Florida teen, perdón, adolescente de Florida de 16 arrestada por grabar. Ah, sí, la chava tenía 15 años y el tipo grabó y lo metieron a la cárcel. Ah, el tipo era de 25 años. No, el tipo de 16. Ah, okay. Estuvieron 25 tipos. Ah, ya vi. No había visto el... 25 muchachitos. ¿Cuántos tiene un equipo de americano? No sé. Pues creo que era todo el equipo. Con el coach. Bien, hijo, bien. Venga, dale. Switowski, esa defensa. Dale más. Sale defensiva, entra ofensiva. Lo siento, coach. Ya no puedo más. Switowski, ven, te va a dar una pinche inyección. No, coach. No, capaz la pinche inyección era que se la dejara caer el coach. Sí, ¿cómo ven? Pero no sale la foto de ella. De la chica. Nomás el negro que... No es porque seamos morbosos. No, solamente queríamos rectificar qué fue lo que le pasó a esta chica. Yo sí quiero saber si estaba buena o no. Sí, pobrecita. Pobrecita chica. Pobrecita porque ella quiso cogerse, ¿no? Sí, la verdad. Aquí no es padre. Ella pues sí, pero que cachonda. Te saquen el video de poner de pinche cachonda tampoco. Güey. Andaba de vagina parlante. Pidiendo a gritos sexo. ¿Qué quieres sexo? De hecho, como lo buen friki que soy, en el concierto de la Sinfónica de la Universidad del videojuego. De los videojuegos. Salió una imagen de Snooki. De South Park. Cuando estaba la parte de. Okay. La canción de Sonic de Hedgehog. Como que la han de haber buscado, no sé. Y salió Snooki, güey. Y no sé qué, no. Estaba al lado de dos amigos, tú los conoces, a Rafa y a Pollo. Y dije, no mames, Snooki, güey. Y el Pollo y Rafa, no mames, ¿qué pedo con eso? Y Snooki, ¿qué eres? Y la Sinfónica viene armónicamente. Se estaba moviendo el... Sí, es que hay un video. Se estaba dando Cartman. Sí, estaba el video de... Estaba el video de, ¿cómo se llama? Sí. Que pasan el videojuego y todo eso, la imagen y todo eso. Y en eso sale, bueno, la canción de Sonic. ¿Quién sabe? No me acuerdo cómo va la canción de Sonic. Y sale la imagen de Snooki, quiere sexo, echándose a Carmen. En video. ¿Y qué dijo la gente? No, pues todos se quedaron de, no mames, ¿qué pedo con eso? O sea, pero dijeron de que, o sea, sí, alguien dijo, ¿qué pedo? No, pues todo el mundo se quedó de, y ya. No. Nada más fue. Snooki quiere sexo. Pero claro, eso sí fue una... O sea, como la canción de Sonic no me gustaba tanto, no la grabé. Pero hubiera preferido grabar esa que todas las más que grabé. Sí. Hablando de eso también otra vez hace como un mes, ¿sí te dije, no, Tato? Que aquí en San Miguelito hubo un concierto de... Era el día de San Miguelito, ¿sabes? Ah, sí, qué se habías dicho. Y que era un concierto de canciones de anime. Yo estaba acostado y de repente empiezo a escuchar... Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos. Dije, ¿qué pedo? ¿Estoy loco o qué? Y luego a los 5 minutos empezó... Dakishimetan. Kokoro no Kusumo. Y dije, no mames, ¿es en serio? Y luego salió, tocó una de Naruto, creo. Ya para la tercera que digas que es en serio, yo creo que con la segunda tienes, ¿no? Es que dije, ¿qué será? Porque dije, no solo un pendejo, a veces es que... O sea, en el loco. Coche, ¿no? En el coche escuchando música de Dragon Ball, no sé. Y dijo, a ver... Yo lo he hecho. Sí. Sí, te creo. Por eso. Y cantando a todo pulmón. Sí, yo las tenía en mi MP3. Y de hecho creo que un chavo me grabó haciendo eso. Porque el güey era como el güey scout, iba cantando junto con otro amigo, con Víctor. Uh-huh. En casa stand-up. Le dio una aventura en mi coche y fue así. Íbamos cantando sus canciones. Sí, siendo stand-up. Mandé, en los viernes hace stand-up. ¿Todavía va? Sí. Qué pedo. Hace que voy. Y va gente. Pero es amateur, ¿no? Te puedes subir. Sí, te puedes subir. Tipo y le entro. Quiero ser como mi héroe Franco Escamilla. No, Franco Escamilla no sigue. Yo soy el héroe de Franco Escamilla, no sigue. Sí, ahí sí te quiero. Es que las canciones son buenas, la neta. ¿Y cuántas veces no las escuchamos? De hecho, sí, la verdad. Sí, la letra es buena. De hecho, o sea, comentando de gente que no es tan famosa como nosotros, el Escorpión Dorado nos mandó saludos. Pero el equipo de la universidad. Ay, pinche guapo. En vez de estar promocionando el puto programa... Sigo pensando que no era el Escorpión Dorado. Sí era el Escorpión Dorado. Sí lo era. No sacó fotos. No tiene ni una foto. Hay güeyes que pueden tener la voz perfecta para imitarlo. Sigo creyendo... O teniendo mis dudas. Yo sí lo escuché muchas veces y lo comparé junto con el Escorpión Dorado con un video de él. Y sí decía, pinche cara de mi huevo izquierdo. No, es que, pero hay gente que imita las voces súper cabrón. Yo lo que sigo sin poder creer es, ¿por qué no nos promocionas a nosotros, cabrón? Sí lo promociono en mi Facebook personal. Debías todos los días que vas a entrenar, escucharlo en tu celular a todo volumen a nosotros, diciendo pendejadas, que te digan, oye, ¿qué estás escuchando? Se ve muy bueno. De hecho, yo sí. Es todo 523. Escúchanos, soy yo y mis amigos. Todos los viernes o cuando salgas, atento. Chévere. No, de hecho, sí nos escucha bastante gente. Según mis estadísticas. No tienes que decirlo. Lo voy a borrar. Lo voy a poner de pip. Pues ya cierran. Sí. Bueno, pues, queridos amigos míos, por el día de hoy se acabó el programa. Esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio de Torre 523. Con ustedes estuvo Danner. Compártanlo. Estuvo Condor. Sobres. Y estuve yo presente, Tato. Recuérdenos. Recuérdenos en nuestras redes sociales, que son facebook.com/torre523 y torre523.wordpress.com. Y si tienen dudas o pendejas que os quieran decir o que digan, queremos que hablen de esto, nos mandan un correo a 523torre@gmail.com. También nos pueden descargar en iTunes y en Podcast Addict. Ahí nos pueden encontrar como Torre 523. Todos los programas se suben preferentemente los jueves. Si es que vienen. Si es que hacemos el programa, porque hubo una situación que no se pudo. Pero bueno, los esperamos. Muchas gracias y hasta luego. Compartan. Thank you.